La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Buenos días. El día de hoy, como ocurriese ya en varias ocasiones en este programa, para hablar de temas que afectan la imagen y la imagen cinematográfica, nos acompaña el periodista y crítico de cine Santiago Espinosa. ¿Cómo estás, Santi? Y bueno, justo estamos empezando un mes que creo que es importante, no sé si fundamental, eso a fin de mes quizás lo podamos conversar. Sin embargo, ya con este mes, el 20 de octubre, se cumpliría un año de una crisis que, dependiendo, creo, el posicionamiento ideológico, es que se puede identificar cuán de maneras dispares el origen de esta crisis, ¿no? En todo caso, nosotros, desde la imagen incendiaria, como un espacio de análisis, acercamiento, reflexión en torno de las imágenes, es que identificamos en su momento, y hoy por hoy, un año después, lo ratificamos, que desde el 20-21 de octubre, las retinas bolivianas comenzamos a consumir una serie de imágenes inéditas, podríamos decir, en nuestro acervo visual. Inéditas porque vimos como ciertas corporalidades, quizás periférico-marginales, comenzaron a tomar el espacio visual. Lo mismo que ciertas representaciones del otro. Y las mismas quizás habitaban en la corrección política, por decirlo menos, y que se manifestaron en el espacio público. También la recurrencia de nuevos símbolos o vetustos, o que de alguna manera se consideraba ya lejana de la práctica estatal y de la práctica electoral política, tomaron el espacio visual, tomaron nuestro espacio visual. Y además de la proliferación de imágenes susceptibles a ser acusadas de imágenes que promueven el racismo, la discriminación, etcétera, etcétera. Dicho esto, Santi, empezando este mes, y esto es algo que le vamos a dar continuidad desde La Mirada Incendiaria y desde Imagen Docs, es qué imágenes tienes ahorita que puedan ayudar a confeccionar la memoria visual de lo acontecido entre octubre y noviembre, a la cual podríamos llamar imágenes de la crisis política, ¿no? Por darle una denominación, porque creo que estamos construyendo la memoria visual y tal vez de alguna manera un régimen, ¿no? De representaciones que emergieron o quizás solo se actualizaron, o creo que en realidad creo que eso es motivo de reflexión, ¿no? Al cual vamos a dar inicio contigo en este episodio de La Mirada Incendiaria. Hola, Yeyo. Bueno, gracias otra vez por la invitación. A mí me gusta siempre, digamos, visitar el programa que tienen ustedes en la Imagen Incendiaria. Entonces, yo no me quejo, digamos, si radio escuchas o sí, decía, tendrán que arreglar con ellos. Gracias en todo caso. Y bueno, para hablar de este tema que, bueno, hoy está como contaminando todo en este momento, porque, como dices, ya hemos entrado a octubre, o sea, es una cosa que evidentemente me interesa como boliviano, obviamente, como cinéfilo, crítico, fue a llamarse, y claro, obviamente como periodista, porque, bueno, el periodismo también a la fuerza nos coloca una situación o un lugar desde el que vemos la coyuntura de forma probablemente diferente a la que ven el resto de las personas, no necesariamente privilegiada, pero sí diferente. Entonces, a medida, creo que puede ser interesante también para pensar el lugar y el papel del periodismo, sobre todo el periodismo visual, audiovisual, en la representación de la crisis, ¿no? Del año pasado, que para algunos puede ser golpe, para otros fraude, o ambas cosas, ¿no? Algo que, como dice, está en debate. Precisamente, remitiéndome a mi experiencia como periodista, o sea, hay una cosa curiosa que me pasó el año pasado durante la crisis. Yo, por una cuestión meramente administrativa, entre los meses de agosto, septiembre y octubre, no estuve ejerciendo plenamente el periodismo, digamos, ¿no? Como lo había estado hace un mes antes y lo venía haciendo después, desde diciembre, ¿no? Cuestión meramente administrativa, ¿no? Lo que en principio no me pareció nada malo, porque dije, bueno, no voy a trabajar durante el periodo previo a las elecciones, ni durante las elecciones, lo cual en medios es una buena noticia, porque es una coyuntura muy cargada, ¿no? De trabajo, pero también de emociones. Pues es un periodo en el que hay que gestionar las emociones propias y sobre todo las emociones de las audiencias, ¿no? Entendía por emoción sobre todo las filias y fobias, los odios, ¿no? Eso es lo que más ha aflorado probablemente durante la crisis de octubre, noviembre del año pasado. Entonces, en principio me pareció una muy buena cosa no trabajar esos meses. Y no lo hice salvo un par de semanas que coincidieron ya con los días posteriores al 20 de octubre, el día de las elecciones, ¿no? Y justo me tocó trabajar precisamente el día en que se produjo probablemente uno de los hechos determinantes de la crisis del año pasado, que es el llamado motín policial, ¿no? Que se inició justamente en Cochabamba, en la UTOP de Cochabamba, que está en la Avenida de Arenas, que es un lugar muy céntrico de Cochabamba. Ese fue un momento, yo creo, parteaguas de la crisis del año pasado, ¿no? Porque ahí era un indicador definitivo de que el gobierno del entonces presidente Evo Morales estaba camino a perder el control de la violencia pública, ¿no? Eso que en teoría medio clásica de ciencias políticas se llaman el monopolio de la violencia, ¿no? Como una de las cualidades esenciales del Estado, ¿no? Entonces, en el momento en que la policía se subvirtió, digamos, frente al poder, la crisis, yo creo, cobró otros ribetes. Entonces, esa imagen, yo recuerdo que fue un hito incluso dentro del periódico, porque por una cuestión también circunstancial, como mucho de lo que pasó esos días, a una compañera que estaba ahí haciendo una cobertura cotidiana durante los días de crisis, le tocó toparse con el motín policial, ¿no? Un motín policial que después derivó una serie de apodos, memes y demás. Y claro, básicamente fuimos de los primeros, si no los primeros, en el medio de trabajo en como transmitir e informar de ese motín, ¿no? Que en momentos, claro, en que parecía haber un desgaste ya de las movilizaciones, era sumamente decisivo, pues, ¿no? O sea, la participación, la complicidad, digamos, para bien o para mal, no estoy juzgando acá todavía, de la policía con la movilización ciudadana que pedía en principio la anulación de elecciones, luego la renuncia de Evo, fue un momento así realmente de refresco y de renovación terriblemente útil para los opositores al gobierno de Evo, ¿no? Los que estaban en las calles y los que estaban también por detrás, ¿no? Porque eso es un movimiento que nació meramente ciudadano y espontáneo, ¿no? Lo ha sido también, pero no solo. Y yo me acuerdo eso, o sea, la transmisión era impresionante. Yo estaba en el periódico de trabajo, que está relativamente en el centro también de la ciudad de Cochabamba, y había una explosión de petardos y de otro tipo de estruendos, digamos, ¿no? De explosivos, no sé si llegó hasta dinamita, que estaban acompañando, ¿no? Y ahora que lo pienso también sería interesante, así como se puede pensar y tratar de reconstruir como el itinerario visual, ¿no? De la crisis de octubre, noviembre del año pasado, no sería una mala idea también hacer una suerte de reconstrucción del itinerario sonoro, ¿no? De todo lo que se ha escuchado en esos días, palabras y ruidos, ¿no? Desde las consignas de los pititas, las declaraciones del expresidente Evo Morales, obviamente los disparos que mataron a bolivianos, sobre todo en las masacres de Sencata y Guayani, el discurso inicial de la hoy presidenta Áñez. Una reconstrucción también sonora sería un ejercicio muy importante que probablemente ustedes ya lo pueden hacer con más. Pero yo te digo eso porque me acuerdo así, de ese ambiente así atronador casi, en el que no se podía ni hablar, solo se podía asustar uno, o imagino los que estaban más cerca como sorprender o emocionarse, ¿no? Los que estaban a favor de, los que estaban marchando, ¿no? Manifestándose contra ellos, durante un momento casi de celebración, efusivamente intenso, ¿no? O sea, era como el espaldarazo institucional del Estado que necesitaba esa movilización ciudadana de ciertos sectores para poder aspirar a algo más que la anécdota. Fue impresionante. Y claro, la imagen de los policías ahí encaramados en el techo del autor, ¿no? Protegidos con pasamontañas, ¿no? O sea, había un plan más subversivo, casi guerrillero, es para la memoria, ¿no? Pues además recordar que la policía es una institución que sufrió el desprecio y un maltrato del anterior gobierno, ¿no? Frente a las Fuerzas Armadas, que eran como la institución del orden mimada del régimen de Evo Morales. Probablemente una de las cosas que más se le puede observar y recriminar a ese régimen es esa suerte de romance traicionero al final que tuvo el gobierno de Evo Morales, porque finalmente las Fuerzas Armadas también lo traicionaron. Pero que en un primer momento, con el motín policial, se pagó con eso, ¿no? Con ese acto de rebeldía de las fuerzas que finalmente estaban tratando de contener o por lo menos disimular la gravedad de la crisis durante los primeros días postelectorales, ¿no? Esa imagen para mí es determinante, y desde Cochabamba, que es donde yo vivo, donde trabajo, fue un momento parteaguas para empezar a temer y a dejar los cálculos más conservadores sobre la deriva que iba a tener esa crisis, ¿no? A la que muchos no le daban mayor futuro, pero que acabó como acabó, ¿no? Con la renuncia de Morales y un gobierno transitorio y todo lo que ha venido después. Santi, súper estimulante y provocador lo que sugieres de estos trabajos de la memoria desde y con el sonido, ¿no? Sí, sería una instalación maravillosa y a la vez un documento, ¿no? Que en su momento algunas radios hicieron un compilado semejante sobre las jornadas de octubre del 2003, ¿no? Con audios, eso sí recuerdo. Me parece que un par de emisoras de la ciudad de La Paz estaban involucradas. Y tu memoria, igual, que es súper interesante cómo se activa y se va a ir activando, yo creo, la de todos los bolivianos, habitantes en el territorio o fuera del mismo, sobre las imágenes de esos días, ¿no? Creo que la potencia de la imagen que nos trajiste a la mente a partir del relato es potente, es una imagen que sí va a ser fruto de análisis en un futuro, y también yo creo, como ya lo es, de condena, ¿no? Porque en ese gesto surge el apodo, el sobrenombre más pertinente y adecuado hacia los miembros de esta institución, ¿no? Nefasta institución como es la policía, a partir de los motines. Bueno, pero como anunciábamos al principio, Santiago es parte de una serie de invitados que vamos a ir teniendo desde ahora en adelante en esta suerte de rememorar o de trabajar en nuestra memoria en torno de las imágenes. Porque lo curioso de esto, y esto es, creo, lo estimulante a la vez, es que las explicaciones jurídicas, legales, leguleyas de lo que aconteció en octubre y noviembre de 2019, con el paso de los meses se han desgastado y con el paso de los años se van a extinguir. Y lo que queda, y eso es algo que los estudiosos de la imagen lo sabemos, y la cinefilia también, solo quedan las imágenes, ¿no? O sea, al final lo que quede de octubre y noviembre van a ser simples, y eso es lo jodido, simples imágenes. Y que somos nosotros los ciudadanos de este país que les dotamos de sentido y de ciertas facultades, ¿no? Que como en este caso, esa imagen casi subversiva de los uniformados, en ese momento amotinados, creo que sí tiene una potencialidad que de convocante a su mismo gremio, ¿no? Pero a la vez de infundir temor en cierto sector de la población que no estaba enfilada con los 21 días de paro, a la cual yo me adscribo, obviamente. Yo no participé en ninguno de esos acontecimientos, que es que nos causó pavor, ¿no? Y creo que era el anuncio de lo que se venía. Creo que ahí comienza la cuenta regresiva para el golpe. Al menos es desde donde yo me sitúo, ¿no? Para mí, como tú has dicho, para algunos, yo soy de ellos, hubo un golpe, ¿no? Premeditado y con alevosía. Pero bueno, eso vamos a ir escarbando en este mes con nuestros invitados. Fue un placer más bien, Santi, tenerte, y va a ser doblemente placentero el que nos acompañes en estos proyectos que vamos a ir desarrollando desde aquí y con complicidades afectivas y amistosas de ir recuperando, archivando nuestra memoria visual de los meses de octubre y noviembre del 2019. La llegada de octubre inevitablemente nos va a llevar a evocar esos momentos tan jodidos, ¿no? Para nosotros. Porque particularmente en Cochabamba, el amotinamiento de los policías, más allá de que fue a su manera un golpe certero contra el gobierno de Evo Morales, fue también como una invitación, ¿no?, de las fuerzas del orden a los grupos paramilitares y parapoliciales que se habían conformado en Cochabamba, ¿no? El más popular, tristemente célebre de ellos es la Resistencia Juvenil Cochala, o así se llama, ¿no?, que ahora está enfrentando algunos procesos, o cuyo líder está enfrentando algunos procesos legales. Entonces, para mí, más allá del cachetazo, digamos, político que fue ese momento de los policías encaramados como guerrilleros, sin norte ideológico, en el techo del auto, era realmente un llamado, digamos, a la toma reaccionaria de la ciudad, ¿no? Que es lo que ocurrió y hasta ocurrió, no solo se ha remitido a la crisis de octubre-noviembre, sino que se ha extendido en Cochabamba particularmente por muchos meses más, ¿no? Fueron meses de terror, o sea, hay que decirlo así, de horror, en los que este grupo parapolicial apadrinado por los policías, digamos, pues a los policías, y los terminaron llevando en hombros y en motos a los de la famosa resistencia, y también apadrinados por algunas autoridades del gobierno transitorio, se tomaron el control de las calles y sembraron terror, ¿no?, este grupo, e impunidad, ¿no?, al punto de que tienen procesos por incluso haber agredido y atentado contra la vida de algún periodista, contra instalaciones públicas, contra domicilios de autoridades, como de la alcaldía y de la gobernación. Entonces es un grupo delincuencial, ¿no? O sea, fue el momento en que la policía básicamente levantó las manos y nos dejó a merced de este grupo delincuencial. Y en esa medida, digamos, sí hay pues un gesto de sabotaje, de complot, de amotinamiento contra el régimen, ¿no?, establecido, contra el orden, incluso contra la misma paz, ¿no? O sea, ese momento fue decisivo porque le despojaba al gobierno entonces de la capacidad para mantener cierto o intentar mantener cierta seguridad, ¿no? Y en Cochabamba eso fue particularmente terrible, ¿no? Cochabamba, después de ese amotinamiento, se volvió la tierra de la resistencia en Cochala, un grupo reaccionario, fascista. En más de una ocasión agredió hasta mujeres. Entonces es un momento para recordar con tristeza y con dolor, ¿no? O sea, pero porque la policía fue cómplice en ese momento de la consolidación de estos grupos parapoliciales. Entonces la imagen, digamos, de la desestructuración institucional de Cochabamba, ¿no? Y que después fue también del país. Entonces, por eso yo creo que para mí es un momento decisivo, ¿no? Además, Cochabamba, porque además es la región desde la que entonces presidente Evo Morales forjó su liderazgo político, ¿no? Que Cochabamba abanderara, digamos, esta bofetada y esta subversión al orden establecido es decidor también de la crisis que se avecinaba, ¿no? Eso, y habrá más adelante seguramente ocasiones para seguir hablando dentro o fuera del programa. Gracias nuevamente a vos por la invitación, creo que me he excedido, pero es un tema que nos interpela y nos va a seguir interpelando durante este mes que esperemos acabe con menos turbulencias que el del año pasado, ¿no? Saludos y hasta una próxima ocasión. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Bueno, y en este proceso de aprendizaje que nos brindó la pandemia y por consiguiente la cuarentena y tener que reinventarnos todos en nuestros modos de hacer y de comunicarnos, es que desde la plataforma de la cual es parte este programa radial, es decir, Imagen Docs, www.imagendocs.com, es que estamos lanzando una convocatoria, la primera, para ser honestos, desde esta plataforma, que es un gesto de imitación y de homenaje a algunas prácticas que tienen revistas que nos inspira revistas que son aliadas nuestras, que es la de lanzar una convocatoria pública internacional para la confección de nuestro primer dossier. El mismo va a estar abierta durante 2 meses. Y para esto, Mari Carmen Molina nos va a comentar el objetivo de esta primera convocatoria y las características de la misma. Como lo dice Sergio, Imagen Docs, la plataforma web de la que también es parte este programa de radio La Mirada Incendiaria, convoca por primera vez a críticos e investigadores a realizar de forma colectiva un primer dossier desde esta plataforma virtual. Este primer dossier titula Presencias y representaciones indígenas en el cine latinoamericano. La convocatoria está abierta desde ayer, jueves 1 de octubre, y permanece abierta durante 2 meses hasta el 1 de diciembre de este año. La idea de lanzar esta convocatoria para textos en diferentes formatos para que sean publicados en la plataforma web de Imagen Docs es poder reunir reflexiones diversas, distintas y desde toda Latinoamérica, no solamente desde Bolivia, acerca de un tema que pensamos que está en la mesa de discusión, que está en viva discusión y reflexión en la sociedad boliviana y en las sociedades latinoamericanas, que es el tema de la identidad, de las identidades. Y dentro de ese tema y con fuerza y tal vez con mucha intensidad en Bolivia, desde la crisis social y política de octubre y noviembre de 2019, el tema de las identidades indígenas y sus representaciones. Durante todo este periodo de pandemia y cuarentena en Bolivia, pero también en la región, en Latinoamérica, Hemos tenido la oportunidad no solamente de reflexionar acerca de las representaciones desde la misma práctica que hacemos con ellas como sociedad a través de las redes sociales, por ejemplo, sino también a través de contenidos más concretos como contenidos audiovisuales. El haber estado expuestos una porción de la sociedad a, por ejemplo, una oferta cultural que implicaba distintas películas, distintos contenidos audiovisuales, también ha tocado este tema de discusión, el de las identidades, el de las representaciones en la sociedad y el de las identidades indígenas. La convocatoria para este primer dossier, Presencias y Representaciones Indígenas en el Cine Latinoamericano, está abierta, como les contábamos, durante 2 meses hasta el 1 de diciembre de 2020. Se convoca a críticos e investigadores de toda Latinoamérica a presentar críticas, artículos, ensayos o entrevistas para este dossier. Hay lineamientos y indicaciones formales concretas que están disponibles en la plataforma web www.imagendocs.com para que puedan ser consultadas por todos aquellos interesadas y por todas aquellas interesadas en formar parte de este dossier. La idea es visibilizar, cuestionar y problematizar las prácticas, acciones, estrategias y operaciones de representación de lo indígena, así como dar cuenta de su presencia tanto en pantalla como detrás de cámaras. Nos parece muy importante señalar que si bien podemos tener en mente o tal vez de forma más directa contenidos audiovisuales que representen a lo indígena, también es importante pensar en contenidos audiovisuales, películas de largometraje, de cortometraje u otro tipo de contenidos en los que se trabaja desde comunidades indígenas, por ejemplo. Hay casos concretos en Bolivia que trabajan hace muchísimos años, como es el caso, por ejemplo, del CEFREC, este centro de formación audiovisual que trabaja con comunidades indígenas en la formación y en la producción de contenidos audiovisuales. La idea de este dossier es reunir textos que puedan abordar largometrajes o cortometrajes de ficción o de documental, materiales que circulan por fuera de las salas comerciales también, o piezas audiovisuales próximas al videoarte, a la performance o al videoclip, producidos en cualquier país latinoamericano en los siglos XX y XXI. También este dossier va a aceptar ensayos visuales u otro formato que trabaje con elementos visuales y textuales que reflexionen sobre esta temática propuesta para este dossier. Los parámetros e indicaciones formales para los textos, así como las indicaciones de cómo se debe enviar el material para su postulación y posible selección para formar parte de este dossier, están disponibles en la página web de Imagen Docs, www.imagendocs.com. Sí, Mari, es sumamente interesante y atractivo, y ojalá la reflexión en torno a las imágenes respecto a esta corporalidad, por decir algo, sobre la presencia y las representaciones de lo indígena en la pantalla sean atendidas por críticos o investigadores, no solo bolivianos, sino también del continente. Puesto que este año, que va transitando más algunos meses del 2019, hemos asistido, ¿no?, a muchos conversatorios, lives, espacios de reflexión, publicaciones respecto a esto, ¿no? Pero en otros dispositivos, en concreto en el panorama de la política, digamos, ¿no?, o en los medios masivos. Por tanto, creo que sí, al menos la sociedad boliviana ya está ciertamente quizás sensibilizada, o tal vez es demasiado decir sensibilizada, pero ya al menos está interpelada sobre este fenómeno, y esperemos que la gente se sume a esto, ¿no? Proponemos desde Imagen Docs que esta es una problemática interesante y muy abundante para ser abordada, seguir siendo reflexionada y problematizada desde las imágenes en movimiento. Esta problemática representa una lucha, es una lucha de las representaciones y su vinculación directa con las identidades indígenas y originarias de Latinoamérica. Pensamos que reflexionar sobre esto aporta a un terreno que no está siendo construido solamente en los últimos años, sino que ya tiene varias décadas y varios momentos y tipos de reflexiones. Quisiéramos provocarlos a participar de esta convocatoria, a reflexionar desde textos escritos sobre imágenes en movimiento, sobre películas o sobre otro tipo de piezas audiovisuales, compartiéndoles ahora, ya para cerrar el programa, una reflexión muy interesante de una investigadora mexicana, Ana Daniela Namad Rodríguez. Ella es una investigadora que enfoca mucho su trabajo en cine e identidades. Ella ha dedicado muchos escritos, muchas investigaciones al cine boliviano. Por ejemplo, es una de las autoras que está en el dossier Ucamau Abigarrado, esta publicación especial de la revista de cine Secuencias de España, que fue editado por Isabel Seguí y María Aymaretti y presentado hace pocos meses de manera virtual, que se dedica a una exploración, a nuevas lecturas, a nuevas perspectivas sobre el grupo Ucamau de Bolivia. Ana Daniela Namad es una de las autoras de ese dossier y tiene una serie de artículos muy interesantes, muy profundos y esclarecedores sobre el tema de las representaciones y presencias indígenas en el cine latinoamericano, mexicano y boliviano en particular. En uno de esos artículos, la investigadora Namad Rodríguez reflexiona sobre cómo durante las últimas décadas, desde alrededor de los 70, por poner un periodo más cerrado, en América Latina las comunidades originarias enfrentan una lucha por implantar, por crear representaciones más fidedignas sobre ellos, sobre su cultura y sobre su pasado. A continuación, les voy a leer un fragmento de un artículo que ella publica. Ella dice: "En esta sociedad hipervisual encontramos una guerra constante por las imágenes. Desde la invención, conquista de América, la imagen y representación de los indígenas significó una querella por la identidad, no únicamente la de ellos, sino también por las otras identidades a las que se enfrentaron, las de los colonizadores. En este nuevo siglo se agudiza el conflicto, ya que la generación de representaciones sintetiza las disputas por el ejercicio del poder. Por ello, es necesario interpretar tanto las imágenes generadas por los indígenas como las construidas sobre ellos, como formas de creación de significados estrechamente relacionados a proyectos políticos y culturales de producción de identidades, que, en la mayoría de los casos, entran en controversia". Con esta reflexión que comparto de ustedes de la investigadora mexicana Ana Daniela Namad Rodríguez, queremos reiterarles la invitación a ser parte de esta convocatoria para este dossier sobre presencias y representaciones indígenas en el cine latinoamericano, convocado por Imagen Docs. Nos despedimos. Gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio radial en Radio Deseo. Hasta la próxima semana. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La mirada incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La Mirada Incendiaria.